Me sonó a fulbo. Vamos, que vamos a Qatar. ¿A Qatar? ¿Qué podemos catar? Algo. La verdad que tengo un hambre, me vendría bárbaro catar algo. Un chascarrillo. Bueno, acá estamos. Nos queda un ratito todavía hasta el mediodía, capaz un poquitito más porque arrancamos un poquito más tarde y vio que se solapa el tiempo, se pasa. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. ¿Cómo le va? Hola, Rodri. Hola, muy buenas. Muy buena tarde la audiencia. ¿Tanto tiempo? Sí, ¿no? Un mes. Uh-huh. Un mes exacto del último programa en vivo acá. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó en el medio, no? Pasaron tantas cosas. Sí. Usted se vino con material de archivo histórico impresionante. Totalmente, sí. Revista impresionante. Flash, por ejemplo. Sí, sí, he traído un par de diarios que, bueno, me los proporcionó amablemente mi amigo Pablo Regis, ¿no? Los tenía archivado por ahí. Lo guardaron en la casa, hicieron... Sí, sí. Un trabajo de archivo impresionante. Sí, y aparte, sí. Muy buen estado. Están sí, muy buen estado, bastante bien conservado. Estamos hablando diarios. De revista y diario de hace hoy 40 años. Exactamente. Sí, sí, con material de las Malvinas, con una edición especial a color, acá, sí. Sobre imágenes y todo, un informe del 6 de abril, ¿no? Hecho varios días después de recopilación de todo lo que pasó esos primeros días, ¿no? Hasta el 6 de abril los ingleses no habían llegado todavía. No, el 5 empezaron a salir, digamos, de Inglaterra, así que, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, justamente hoy que vamos a hablar un poco también de las Malvinas y el rol de los medios, ¿no? En este conflicto, así que bueno. Uh-huh. Muy interesante. Más adelante con una llamada telefónica así especial. Lo anunciamos al inicio del programa, vamos a ver si todas las tecnologías se concatenan de la manera apropiada para poder establecer la comunicación con Pablo Espejo. Él junto a su compañera Silvia Maturana son documentalistas. Yo, fíjate, los conocí acá en Nono hace unos cuantos años. La radio El Grito estaba en Nono. Uh-huh. Y en ese momento ellos estaban, no sé si ya tenían o estaban en construcción o qué, pero tienen una casa en Arroyo de los Patos. Uh-huh. Habían venido desde Buenos Aires todos los años. Y charlando en la radio un día, me contaban del oficio de documentalistas de ambos y se presentó, en un momento hicimos una presentación acá en el pueblo de un documental que se llamó Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la vida, uh-huh. Es un documental que toma el trabajo del camarógrafo argentino, que no me voy a acordar el nombre, de hecho en honor a este camarógrafo en la Argentina se celebra el día del camarógrafo porque filmó su propia muerte. Uh-huh. En la toma de cuando fue el golpe en Chile a Allende. Uh-huh. Bueno, las escaramuzas en la calle y demás, él estaba en Chile en esos días, este camarógrafo argentino, y le dispara un militar chileno y él lo filma. Uh-huh. Y ahí quedó ese registro. Hay varios trabajos documentales sobre esa historia. El de Pablo Espejo y Silvia Maturana es uno de esos trabajos que hay y lleva por título esa peli documental, Aunque me cueste la vida. Sí, sí. Y hoy a las 22 horas en la TV pública van a estrenar. ¿Dónde está el chocolate? ¿Cómo es el título? Operación Chocolate. Operación Chocolate. Sí, sí. Que habla justamente del rol de los medios y, bueno, de todo lo que. La corrupción que pasó, digamos, en la guerra de Malvinas. Les invito a todos a que lo vean. Está bueno. Uh-huh. El dato. Y sí. Bueno, y en la charla telefónica después vamos a avanzar en algunas cuestiones más. Sí. Hubo una columna suya el año pasado, en el verano, no me acuerdo cuándo fue, que usted hizo el comentario de que la Pampa de Achala registra un hito, que es el lanzamiento del primer cohete argentino. Uh-huh. El primer cohete sudamericano. Sudamericano. Así es. Bueno, y sobre este tema parece que se viene un rodaje de una nueva peli documental. Sí, sí, este mes. Este mes van a estar rodando por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, más detalles de todo esto en la columna de historia y en la charla telefónica con Pablo Espejo. Perfecto. Una canción, un tema musical. Hoy venimos medio temáticos con la música malvinera. Ciro y los Persas han grabado este tema titulado Héroes de Malvinas.

Bueno, finalmente logramos el contacto telefónico, la comunicación con la doctora Mara Beltrame. Ella representa legalmente a Carolina Altamirano, quien se encuentra todavía detenida en esta causa, ¿sí? En donde se le acusa, junto a otras personas, de asociación ilícita, estafa y ejercicio ilegal de la profesión de psicología. Entiendo que esa es la acusación que versa sobre todas las personas que están detenidas en esta causa. Mara, ¿me escuchás bien? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfectamente bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ya hablamos con vos durante el verano sobre la situación, principalmente la situación de nuestra vecina acá de Mina Clavero, Carolina Altamirano, y nos contabas en ese momento que se estaba pensando de hacer una presentación ante la justicia federal por trata de personas. Contame si esto pudo avanzar y en qué situación se encuentra ahora. Sí. Mira, nosotros la presentación la hicimos en diciembre, sí. Fines de noviembre, diciembre, hicimos la presentación en la Justicia Federal. A ver, para que se entienda, la Fiscalía de Villa Jura Brochero arranca una investigación por asociación ilícita, estafas y por ejercicio ilegal de la profesión. Cuando nosotros nos presentamos como defensa en esa causa, mientras iba avanzando la investigación y en las charlas con Carolina, a ver cómo había sido, ¿no?, su vinculación a FESEN, cómo había comenzado y demás, empezamos a advertir serios elementos que tenían que ver con con un sometimiento y una manipulación psicológica muy grande. Entonces eso fue lo que nos dio fundamento para pedir que se trate, formalizar una denuncia ante la justicia federal y pedir que se trate, que se investigue como delito de trata de personas. Eso nosotros, reuniendo los elementos que estaban en la causa, entendíamos que la calificación legal no es la que le da la Fiscalía de Brochero. Entendemos que hay elementos que no son tomados por esta Fiscalía en la investigación. Entonces planteamos que en realidad no son personas que deberían estar acusadas de estos delitos, sino que son víctimas de una fundación que dice, que eso creo que lo hablamos en el verano, dar clases, enseñar, escribir libros, y bueno, a través de este mecanismo, digamos, de fundación que tiene que ver con la enseñanza de una terapia alternativa, nosotros advertimos que hubo elementos de captación de estas personas. Por eso hablamos de sometimiento, hablamos de manipulación psicológica. Esa denuncia que nosotros hicimos fines del año pasado fue receptada por la Justicia Federal hace una semana, donde el juez Bacá Narvajá, en su dictamen, entiende que es así como lo plantea nosotros, los abogados de Carolina, y entonces lo que plantea es mi historia. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez dice, entiendo que soy yo el que debe investigar por este delito, se trata de personas con fines de explotación laboral, y no la justicia provincial con esta otra calificación que hablábamos al comienzo. Bien. Así que, bueno, salió esa resolución y ahora, por el momento, todavía, en realidad lo que corresponde hacer es que el juez federal notifique a la justicia provincial y la justicia provincial remita toda la causa y toda la investigación para que se reencauce como delito de trata de personas por explotación con fines laborales, ¿no? Bien. Mara, sí, se entiende perfecto. Te hago una consulta. Este cambio que puede tener la causa, ¿no? Pasar de la justicia provincial a la justicia federal y el cambio de carátula. ¿Qué implica, por ejemplo, para Carolina y para las otras personas que también están detenidas que hicieron la presentación de que habían sido engañadas y que estaban siendo víctima de trata de personas para la explotación laboral? ¿Quedarían inmediatamente libres, me imagino? ¿Cómo es esto? Bueno, si finalmente, porque por eso ahora hay que ver qué responde frente a esto la Fiscalía Brochero, que aún no lo sabemos, pero si finalmente queda radicada esta causa y por este delito en la justicia federal, el primer gran cambio que nosotros venimos planteando desde un principio es que Carolina no es imputada, o sea, ella no cometió un delito, sino que es víctima. Con lo cual, que además, a ver, hago una aclaración, ¿no? Un paréntesis. Nosotros hace un año que venimos pidiendo el cese de prisión, pidiendo la libertad de Carolina por todos estos elementos, y además hace un año que venimos pidiendo ante la justicia, en este caso, en la Fiscalía de Brochero, solicitando que si no se otorgaba la libertad subsidiariamente, solicitábamos la prisión domiciliaria, donde el juez nos ha contestado que ella no es un beneficio para sus hijos. Nosotros venimos exigiendo que ella tiene que estar con sus hijos y sus hijos tienen que estar con su madre. Bueno, ante este cambio hay un giro muy importante en la causa, porque desde ya no es imputada, sino que pasaría a ser víctima con todos los derechos que le asisten a la víctima. Por ende, nosotros hemos vuelto a pedir la excarcelación, que lo hemos hecho la semana pasada, por ende debería... se le debería, por supuesto, ya dejar la libertad y darle el tratamiento de víctima, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos en esa instancia, por supuesto. Perfecto. A los pedidos anteriores, antes de la presentación ante la justicia federal, ¿no? En los pedidos anteriores de libertad o, en su defecto, prisión domiciliaria, la justicia de Villacura Brochero, que tramita esta causa, ¿les respondió de manera negativa? ¿No respondió nunca? ¿Cómo fue la respuesta? Nos contestó que no. Insistió en mantener la prisión preventiva. Frente a eso, nosotros nos opusimos. Fue al juez de control, que es el juzgado múltiple, con competencia múltiple en Villacura Brochero, que también nos contestó que no, es decir, volvió a confirmar lo que sostiene la fiscalía. De ahí nosotros apelamos, hicimos un informe oral en octubre del año pasado ante la Cámara de Cruz del Eje, y la Cámara de Cruz del Eje volvió nuevamente a ratificar la prisión preventiva, sostiene que deben estar detenidos, la Cámara de Cruz del Eje también. Además, quiero hacer una pequeña salvedad, ¿no? Lo grave que es para estas víctimas, y lo grave que es en especial para Carolina y para sus hijos, ¿no? Tener una persona detenida todo este tiempo. ¿Y por qué te marqué que fue en octubre? Porque nosotros hicimos el informe oral en octubre, donde ella tenía que recuperar o su libertad, y si no, subsidiariamente la prisión domiciliaria, mientras se espera el resto de la investigación, ¿no? O sea, digamos, solamente lo que estábamos en ese momento pidiendo era la prisión domiciliaria, y la Cámara de Cruz del Eje se tomó hasta marzo de este año. O sea, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasó enero, la feria judicial, pasó febrero. Es decir, jueces que mientras una mamá está peleando por sus hijos, se tomaron todos estos meses para decidir si le otorgaban la prisión domiciliaria o la sostenían en libertad. Bueno, por eso nosotros insistentemente veíamos que la situación de Carolina, cada vez desde el punto de vista de sus derechos humanos, de su condición de mujer, de madre, de estos niños que todo este tiempo están sin su madre, por eso nosotros insistimos que había que resolver de manera urgente. Bueno, la justicia tomó todo su tiempo, ¿no?, para resolver esta situación de esta madre con estos niños, y por otro lado insistíamos que la justicia federal tenía que pronunciarse sobre esta nueva calificación, que nosotros entendemos que es la correcta, ¿no?, que es la delito de trata de personas. Digo, una justicia que se toma un año para ver si esa persona va a estar bajo la prisión preventiva o va a tener alguna morigeración en la coerción y poder estar junto a sus hijos mientras la investigación avanza. Sí, sí, digo, lo grave de la situación. Sí, sí. Eso te quería marcar. Sí, se entiende claramente. Y además, en un primer momento ya estuvo detenida en Córdoba Capital, ahí en la cárcel de Bower, después pudo venir un poquito más cerca al penal acá de Villa Dolores. ¿En dónde está detenida en este momento Carolina y cuál es su situación de salud? No, en este momento, ella estuvo hasta hace un par de semanas en Villa Dolores, detenida, luego fue trasladada a Córdoba capital por un justamente por problemas de salud, todo lo que le agravó, ¿no? La justamente marcaba la no resolución de la justicia, la demora, porque digo, mientras pasaba el verano y muchos tomaban sus vacaciones, había una persona que estaba esperando que se le resolviera su situación procesal en este momento, y eso agravó también toda su situación de salud. A ver, estar detenido en un penal no es solamente que se corta o se restringe su libertad ambulatoria, estamos hablando de muchos otros derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? Por ejemplo, el derecho de estos niños a estar con su madre, el no tener una buena alimentación, digo, son todas cuestiones que atentan contra otros derechos que no deberían por qué estar afectados, ¿no? Digo, me parece realmente muy grave. Bueno, hoy Carolina está recibiendo un tratamiento médico porque, bueno, hubo secuelas, hubo consecuencias que afectaron su integridad psicofísica. Bueno, hoy Carolina está recibiendo ese tratamiento, su condición sigue siendo detenida, ¿sí? Pero está en un centro de salud porque, bueno, realmente hubo un perjuicio muy grande. Si bien ella está con tratamiento psicológico, que se la está acompañando, realmente hay que sostener tanta situación injusta, ¿no? Durante un año. Para cualquier ser humano es muy difícil de atravesar. La justicia tiene sus tiempos, pero siempre digo, no son los tiempos de las víctimas. La realidad es que las necesidades se aceleran, hay que atenderlas rápidamente. Bueno, recién ahora nosotros hemos logrado que la justicia federal se pronuncie, y creemos que va a ser un cambio importante para Carolina, para sus hijos, para su salud, para su integridad psicofísica, que la hemos reclamado en el expediente desde el día número uno. Desde el momento uno de la detención, nos hemos cansado de presentar escritos solicitando que se atendiera su salud, ¿no? Bueno, eso fue desatendido. Recién ahora hay, digamos, medidas que son paliativas. O sea, la realidad es que Carolina ha enfrentado desde el punto de vista de con su cuerpo, con en general su salud, toda una situación de detención que nosotros entendíamos y la hemos manifestado en cada una de las presentaciones, que no debería ser así, ¿no? Que no es imputada, sino que es víctima. Bueno, recién ahora la justicia federal se pronuncia, veremos cómo se desarrolla en adelante la causa. Bien, estimamos plazos para tener una resolución que debe tomar, me imagino, ahora ya la justicia provincial, ¿no? Ahí en los tribunales de Cura Brochero. Claro, o sea, ahora cómo sigue la cuestión es, frente a este pronunciamiento de la justicia federal, hay que ver qué decide lo que tiene que ver con la justicia provincial, es decir, si decide sostener esta causa y tendrá sus argumentos, o si esto pasa a la justicia federal. En el caso que la justicia provincial decida mantener, que la Fiscalía de Brochero decida mantener su competencia, él entienda que así lo es, bueno, tendrá que terminar resolviendo la Corte, ¿no? A ver dónde queda radicada esta causa. Hoy por hoy, si bien contamos con un dictamen y una resolución sumamente importante para Carolina, que es la resolución de la justicia federal, hay que esperar, una vez que quede notificada, que entiendo que iba a ser en estos días, la justicia, la Fiscalía de Brochero, la justicia provincial, veremos qué decide hacer y ahí veremos dónde queda radicada finalmente la causa. Bien, bueno. Por ahora no te lo puedo asegurar, está bien. No es una decisión nuestra. No, está claro. Bueno, lo que entiendo de todo esto es que en el transcurso quizá de esta semana debiéramos tener al menos información desde los tribunales de Cura Brochero sobre si remite la causa a la justicia federal o si toma la decisión de continuar con la investigación y la elevación vinculación a juicio en el medio, si sucede esto último, me imagino esto que vos decís, su apelación para que en otra instancia superior de la justicia se pueda tener la oportunidad de que esto vaya finalmente a la justicia federal y le cambie la figura, ¿no?, de pasar a ser imputada al reconocimiento de que es una víctima. Tal cual. Lo que sí debo decirte, exactamente, lo que sí tengo para decirte es que ante intereses provinciales o intereses nacionales, como es este de la envergadura de este delito del que estamos hablando, según, o sea, lo que nosotros entendemos como representantes, abogados representantes de Carolina, es que debe primar el interés nacional y debería primar la investigación de la justicia nacional por sobre la provincial. Eso es lo que nosotros entendemos y entendemos que es el curso que debería tomar en adelante esta causa. Perfecto. Y por supuesto que debería reconocérsele de manera urgente todos los derechos que le asisten a Carolina como víctima. Está claro. Ese es nuestro planteo y en eso entendemos que la justicia federal lo ha tomado, ¿no? Bien. Tenemos como sí y entendemos que debería primar. Ahora, a futuro, será cuestión de ver cómo se desarrolla. Perfecto, bueno, Mara. Dos cositas te quería aclarar o comentar, breve. Por un lado, resolver la situación de libertad de Carolina, se ha vuelto a pedir la excarcelación, veremos qué nos contestan. Eso corresponde que la justicia, más allá de que donde quede radicada la causa, si la hemos vuelto a solicitar, corresponde que se pronuncie la fiscal. Y por otro lado, comentarte mucha gente se está solidarizando realmente, porque bueno, está empezando a verse esto que nosotros sosteníamos, agradecerte la nota y empezar a pensar que hay un cambio, hay algunos fallos que están surgiendo y hay un cambio importante en la mirada que tiene que ver con todo este sometimiento, esta manipulación y esta captación que se produce a veces por determinados grupos, ¿no? Que eso hace que empecemos a cambiar la mirada sobre determinadas causas, como por ejemplo esta. Bien. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Bueno, Mara, gracias por el contacto. Seguiremos el caso y, bueno, esperemos tener buenas noticias. Y veremos tal cual cómo se desarrolla en el futuro. Será motivo de nuevas entrevistas para ver cómo sigue. Dale, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Hasta pronto. Dale, no, por favor, gracias. Que tengan una buena jornada. Chau, chau. Bueno, la escuchabas. Es la doctora Mara Beltrame, representante legal de Carolina Altamirano, vecina de Mina Clavero, que todavía se encuentra detenida. Escuchamos una canción y ya seguimos. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada. El ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Un vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. mala suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Asesinado al caer, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, un día como hoy, hace 40 años, ¿no?, se iniciaba la última guerra en la que estuvo involucrada Argentina, y encima contra la segunda potencia mundial, ¿no?, que es Gran Bretaña, ¿no? Esto estuvo bañado de un montón de irregularidades, ¿sí? No solo fue una estrategia política, ¿no?, de la dictadura para tratar de desviar las miradas de sus crímenes y su corrupción, ¿no?, sino que ya lo había intentado unos años antes, en el 79, con el intento de conflicto con Chile, el canal, ¿sí?, por el canal del Beagle. Me acuerdo de eso. Sí, sí. Esa guerra, que pudo haber sido aún peor, estuvimos a 6 horas de... Y terminó el Papa, que era Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí, sí, sí. Y se dice que fue a 6 horas de empezar la guerra, porque hubo una tormenta que atrasó y cambió los planes de un ataque de parte de la Armada, digamos, Argentina. Complicado. Y al otro día hubieron algunos intentos de conversación de paz y después llegó el Papa. O sea, hubo una casualidad de que no entráramos en guerra con Chile, y bueno, por eso es que estaban las tropas de élite argentinas apostadas en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Previendo de que Chile se alíe con Inglaterra y invadiera la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Solamente un escuadrón profesional estuvo en Malvinas, ¿sí? De todos los que hay, digamos, del ejército, y todos los demás eran conscriptos. Hubo muchísimas irregularidades. De hecho, en un primer momento los mismos militares a cargo del conflicto apostaron en que no iban a venir los ingleses. No llevaron el armamento necesario como para en verdad enfrentar una guerra, ¿sí? Y eso que lo tenían el armamento. Tal vez no sea una casualidad que haya sucedido de esa manera. Sí, también se habla de que la guerra en realidad había estado planeada para diciembre, pero la inteligencia británica se enteró y amagó con mandar un submarino nuclear a las Malvinas, y ahí tuvieron que apurar los trámites, digamos. Pues en sí está todo rodeado por mucha improvisación y mucha corrupción y mucho mal actuar de la, de la, de las principales cabecillas, digamos, de la, de los líderes del, de las Fuerzas Armadas en, involucradas en el conflicto. Sí, también es una generación de jóvenes que, digamos, los que no desaparecen en dictadura, bueno, quedan muchos en este marco de esta guerra, ¿no? Desaparecidos o muertos, digamos. Sí, esto es otra situación, digamos. Es directamente una guerra. Uh-huh. Este, sí, sí es una guerra, ¿no? En el cual están blanqueados todo el... la cantidad de muertos, digamos. Sí, sí, por eso lo... digo, no desaparecidos, pero muertos. Sí, sí, también son víctimas de una mala decisión política, uh-huh. ¿no? De hecho, también hay una causa judicial que se sigue tramitando a la justicia federal, que uh-huh. es por las torturas de claro. los propios militares argentinos a los soldados. Conscritos los soldados, en las sí. islas, en las durante islas. La guerra. Uh-huh. Sí, sí, hay un montón de testimonios de que estaban estaqueados mientras que llovía en pleno sí, invierno allá. Sin alimento, días sin alimento. Comer, un montón de denuncias. Sí, sí. Sí, sí, y eso que alimentos tenían. Uh-huh. De hecho, hay un informe que habla de que los isleños de Malvinas comieron 8 años. Con los alimentos de los depósitos del ejército argentino. Tremendo. O sea, por eso digo, no me parece una cosa azarosa. A mí es mi opinión personal igual. Sí, no, la malicia de las Fuerzas Armadas en esa época, la verdad, fue total. Y también su nivel de improvisación y de forma de afrontar esta guerra fue una corrupción absoluta. Esto uh-huh, lo dice hasta el mismo informe Rattenbach. Uh-huh. Que se sacó, digamos, de secreto en 2012, si no me equivoco, uh-huh. el cual es un informe de 12 tomos que cuenta cada bala, cada elemento utilizado en la guerra y todos los movimientos de las tropas, todas las órdenes dadas, ¿no? Es un informe completísimo y que, bueno, no solo las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en esta estrategia política, ¿no? Sino que también los medios de comunicación estuvieron involucrados en esto, ¿no? Uh-huh, totalmente. Los que no estaban intervenidos y manipulados por las Fuerzas Armadas, había también medios que estaban relacionados y digamos, y cómplices, digamos, de todo este entramado de mentiras, ¿no? En un principio diciendo que estamos ganando la guerra, qué sé yo. Sí, sí, claro. Y... justamente de esto es lo que trata el documental que se va a estrenar hoy en la TV pública a las 22 horas. Y que, bueno, ahí estamos entablando comunicación con Pablo Espejo, el director de cine, que realizó este documental y que está realizando un documental ahora en la actualidad en nuestro valle. Así que lo saludamos. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Silvia Maturana aquí al aire. Hola, Pablo y Silvia. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, acá estábamos introduciendo un poco sobre, bueno, lo que fue la guerra en sí y lo, bueno, toda la corrupción alrededor del conflicto por parte de los militares, pero también la complicidad de muchos medios de comunicación, ¿no? Es algo que tiene que ver con la película que se va a estrenar hoy en la TV pública. Sí, bueno, no solo fue un acto de corrupción, fue un acto también de defraudación del pueblo, de la solidaridad del pueblo argentino. Quizá una trampa tremenda porque te invito a colaborar y después te destapo. Esa fue la... Se dice que eran 600 millones de dólares que se recaudaron en el programa 24 horas por Malvinas con Pinky Fontana. Lo que nosotros contamos en la peli, que es un poco esto, cómo a través de un pequeño objeto como un chocolate saltó todo a la luz y todo el mundo se dio cuenta del gobierno que teníamos, por si faltaba algo. Bueno, recordemos, Pablo, te saludo a Silvia, tanto tiempo sin verles. Recordábamos hoy durante todo el programa y recibíamos algunos mensajes de la audiencia, ¿no? Esas colectas de frazadas, gente tejiendo bufandas, llevando a cada sucursal del Correo Argentino en todo el territorio de nuestro país, llevando frazadas, bufandas, chocolates, ¿no? Para los soldaditos en Malvina. Claro, fue una cosa muy intensa, que hubo una solidaridad total de nuestro pueblo. todos querían colaborar con todo, con lo que pudieran. Y bueno, de alguna manera la dictadura aprovechó esto y realizó ese programa, ese mega programa que se llamó 24 horas por Malvinas, con Cacho Fontana y Pinky, que eran dos figuras súper conocidas de esa época. Y ahí la gente llevó, bueno, cosas, objetos de oro, alhajas, en fin, montones de cosas muy valiosas, pieles, y otras cosas sencillas, qué sé yo, alguno llevó un cuadro de su casa, en fin, todo para subastar y conseguir recursos y plata para comprar armamento para los soldados. Y bueno, eso también, nunca nadie dio cuenta de lo que había pasado con todo lo que habían recaudado. La revista Gente, digamos, fue un medio que apoyó la dictadura, apoyó la guerra con todo. No sé si se acuerdan, no sé ustedes, pero hay una tapa que decía: vamos ganando. Sí, uh-huh. Claro. Eso quedó. Y bueno, claro, cuando los milicos pierden la guerra, ya se veía venir el fin de la dictadura. Entonces, la revista Gente lo que hace es desmarcarse de eso, reacomodarse a los nuevos tiempos, y la nota esa les vino muy bien, ¿no? Eso. La nota de chocolate que había mandado un niño a Malvinas y que había sido vendido en un kiosco de Comodoro Rivadavia. Yo un poco me asusto cuando hablamos esto por los millennials, por los jóvenes, entender el contexto, que había cuatro canales de televisión y los cuatro estaban en manos de las Fuerzas Armadas. Claro. Había 10 radios y 3 revistas y todas estaban en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que pasaba en el programa de Mirta Legrand, en el programa de radio de Carrizo, de Larrea, o la revista Gente, eran cosas que no se discutían, era la verdad, era la realidad. Incluso en Malvinas solo había dos cámaras, una de la televisión pública en ese momento, ATC, y otra del comando en jefe del ejército. Y esas imágenes eran censuradas antes de ponerlas al aire. Por eso cuando uno ve imágenes parece que son siempre las mismas, porque son las mismas, no habría. Si fuera hoy habría millones de imágenes, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. La verdad que está bueno lo que decís, Pablo, poner en contexto para a lo mejor los más pequeños, las chicas adolescentes que estamos acostumbrados, habituados hoy día a tener con el celular, claro, un testimonio, una imagen de todo lo que pasa a nuestro alrededor, adentro de la casa y en cualquier lugar, ¿no? En esa época no era así. No, para nada. No era así en ningún lado, porque no estaba esa tecnología, pero menos en nuestro país, que había una férrea censura sobre los medios de comunicación. Claro, y hay que entender también de que el gobierno había logrado apoyo a la toma de las islas, pero no había logrado apoyo político a la figura de Galtier y a la Junta Militar. Entonces desarrollan dos cosas inteligentes en ese momento. Una fue el programa este de 24 horas por Malvinas, que es el programa más visto en la historia de la televisión, 62 puntos de rating. Y el otro fue la campaña que en todos los colegios los chicos manden chocolate a los soldados y escriban cartitas. Era una manera de involucrar a toda la población. Por eso cuando salta la historia del chocolate, se viene abajo lo último que le quedaba a la dictadura para poder aspirar a perpetuarse o a seguir algún tiempo más en el poder. Contate ese caso puntual, ¿cómo fue? Porque por ahí mucha gente no lo recuerda, cuando salta la historia del chocolate, ¿cuál es esa historia? Sí, la historia es así, es un niño, Gustavo Vidal, que es el protagonista del documental, ahora ya un adulto. Él, en ese tiempo, en todos los colegios pedían donaciones. Entonces, en la casa de él, a la mamá se le ocurrió que le escribiera una carta a un soldado. Así cuando abría el chocolate, se encontraba con esa cartita. Y pusieron la dirección de la casa de ellos, de la familia Vidal, pensando que ese soldado en algún momento se iba a contactar con ellos. O sea, que lo iban a conocer. Entonces, bueno, van al chocolate con la carta, como tantas chocolates, y de, digamos, el 2 de julio, perdón, no, en julio, cuando termina la guerra, reciben una carta de una persona que firmaba Pepe, que no sabían qué era, que les decía, una carta de alguien que vivía en la Patagonia, ¿no? Que les decía que esa carta, ese chocolate con la cartita que había escrito Gustavo, nunca había llegado a ningún soldado porque se había vendido en una despensa de Comodoro Rivadavia. Y adjunta una fotocopia de la carta de Gustavo. Adjunta una fotocopia de esa cartita. Claro, los padres se asustaron, ¿viste? Era una cosa rarísima. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, él, digamos, el papá de Gustavo era farmacéutico y tenía un cliente que era, era periodista de la revista Gente, y entonces hace la nota esa. Publican la carta de Gustavo, la carta de este hombre que se llama Pedro Peralta, que es un médico, y hacen esa nota extensa, para muy extensa, creo que son 5 o 6 hojas la nota. Entonces, se cayó la careta. No, digo, ahí se cae la careta total. Claro, ahí se cae todo. Pero al mismo tiempo la familia Vidal sufrió aprietes de los militares. Por ejemplo, los llamaron, los invitaron a la casa de Nicolaides, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar acá? Mandaron a los chicos, a Vidal y a su hermana, la mandaron a la casa de sus abuelos, porque le tenían mucho miedo. Realmente. Claro. Bueno, recordemos quién era en esa época Nicolaides. Y Nicolaides era el jefe del ejército que cuando cayó Galtieri, y ese tiempo hasta que nombran a Viñones, que fue el último presidente de la dictadura, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso fue el recorrido que hizo esta historia. Por supuesto, fuimos con Gustavo a Comodoro Rivadavia a ver al médico Pedro Peralta, a la casa. Fuimos a ver a Silvana, que es la que había comprado el chocolate. Pero además de, digamos, de la historia en sí, fueron surgiendo también otros personajes, porque una cosa es cuando uno hace el guión y otra cosa es cuando hace reproducción, y entonces ya van apareciendo otras cuestiones, claro, interesantes, y bueno. Bueno, todo eso recoge el docu que se puede ver hoy por la televisión pública. ¿Por dónde se estrena? ¿En qué horario? A las 22 horas, a las 10 de la noche. Horario central del 2 de abril en la televisión pública, que se ve en todo el país y en varios países del mundo. Creemos que esta historia va a tener una llegada a un montón de gente, quizá como no lo lograron otras historias que se contaron sobre Malvinas, ¿no? También meritorias. Bien, bueno, habrá que ponerse ahí frente a la pantalla esta noche, y bueno, en otras oportunidades quizá poder proyectar la Cantra en la Sierra con la presencia de ustedes, que sabemos que no dentro de mucho van a estar por otro trabajo por acá. Sí, vamos a estar rodando otra peli, cuenta regresiva, no sé si adelantar algo. Dentro de muy poquito, ya incluso mañana empezamos el rodaje con la Escuela Proa de Mina Clavero. El 22 hacemos un taller de cohetes de agua en la escuela primaria de Arroyo de los Patos, y el 25 de abril lanzamos un cohete desde el aeródromo de Mina Clavero, igual al que en 1961 se lanzó desde la Pampa de Achala, desde la región del Linqueño, por científicos argentinos y miembros de las Fuerzas Armadas, en un momento en que solo Argentina, junto a la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia podían hacer esa hazaña, levantar un cohete a 20.000 kilómetros de altura. Tremendo, bueno. 20 kilómetros. Bueno, esperamos en esta en este rodaje por Tras la Sierra, en este andar por el valle, que nos podamos cruzar, encontrar, quizás tenerles aquí mismo en el piso del programa para charlar un poquito más rato y más en profundidad. Bueno, eso, Pancho, tenemos una toma en el guión de rodaje que es ahí en el programa. Bueno, dale, dale, dale, ahí le hacemos. Me pongo una careta para ese día. Dale, un abrazo grande, hermoso escucharlo de nuevo y bueno, ya nos estaremos cruzando por aquí. Nos vemos en estos días, falta muy poco y nos falta hacer muchas cosas todavía. Dale, dale, abrazo. Saludos, Rodrigo. Chao, chao. Salud. Ahí está, buenísimo. Bueno, Pablo Espejo, Silvia Maturana, documentalistas. Recomendamos hoy 22 horas. TV Pública. Operación Chocolate. Operación Chocolate, uh-huh. Buenísimo. Bueno, Rodri, uh-huh. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, se nos fue todo. Cerramos el programa de hoy. Uh-huh. Nos escuchamos de nuevo el próximo sábado en vivo, uh-huh. Desde las 10 de la mañana por el 88.5 Radio El Grito. Desde las 2 de la tarde cada lunes, la retransmisión por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Nos vamos con Ataque 77. Dale, vamos. 2 de abril. Ahí va. Chao. Chao. Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, si nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.